Tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. Rescatar la historia oral para visibilizar la mirada mapuche. Con Laura Mankel. Sabés que escuchándote y vinculando este relato oral que nos estás compartiendo con textos donde hay entrevistas o algún artículo tuyo, recuerdo un bonito libro que se refiere a la historia oral de Pierre Jutard, donde entre otras funciones, y a ver si esto funciona, creo que sí, pero vos sos la encargada de ajustar esta presunción, que dice que la historia oral habitualmente se enfrenta a los silencios impuestos por los otros, por los dominadores, por las otras, por las dominadoras. Y esto lo leo en clave de silencios impuestos por la provincia de Río Negro ante el genocidio perpetrado por la conquista del desierto de allá de 1833. ¿Es así? ¿No es tan así? ¿Cómo es? Sí, para mí es así, es una gran intencionalidad, porque en el tema de poner y de darle relevancia a la historia militar como héroes, ¿no? Porque inclusive uno lee, los relatos militares, cuando dice siempre hay como una proeza por parte de los militares, uh-huh. Y hay otra historia que no se va contando. ¿Por qué yo digo silencios impuestos? Porque ese silencio impuesto se materializó, se legalizó a través de lo que va a ser las normativas curriculares. Estoy hablando en el nivel educativo, ¿no? Laura Mankel. O sea, la provincia crea, redacta los diseños curriculares, que es una proyección que se tiene de ese ciudadano que se está formando, un ciudadano para qué. Y en esa historia no aparecemos nosotros, o aparecemos como que la civilización, como progreso y desarrollo, vino a opacar o vino a exterminar directamente a la población salvaje y bárbara, que era necesario, ¿no? Justificadora de eso. Entonces, esos silencios donde no podíamos hablar, realmente había una sola historia que se contaba. Y esa es la que formó a muchas generaciones con lo que estaba. O sea, para mí es como que esos silencios continuaron por mucho tiempo y que de hecho nosotros creemos que aparte hay como, digamos, siempre estuvimos. Después la lucha propia de las comunidades, de las organizaciones que se van a ir dando, uh-huh, para decir, bueno, la escuela tiene que empezar a mirarse hacia adentro, se tiene que el sistema educativo y sobre todo ministerial en las provincias debe hacer una revisión sobre lo que se está enseñando, ha sido de larga lucha y que de alguna manera de a poco se empezó a trabajar y a hablar de otros saberes que son los que están. Y ahí esos digamos, silencios impuestos ponen en tensión a estos saberes que están reemergiendo nuevamente, ¿no? Con personas, bueno, no solamente estoy yo, hay muchos en los diferentes lugares de docente que también están poniendo el cuerpo de poder trabajar. Y creo que la ley de educación a partir del 2006 va a dar una gran impronta en esto de poder implementar la modalidad intercultural y poder reconocer que hay otras voces también. Es un camino que estamos desandando en ese sentido. La conformación social actual nace como producto de esa praxis étnica, donde la mayoría de la población es descendiente de pueblos originarios. Pero a esta mayoría minorizada le cuesta realizar el proceso del autorreconocimiento de sus orígenes. Es que fue tan perverso el sistema de estigmatización, segregación y discriminación étnica implementada a través de las prácticas y las relaciones sociales establecidas que es difícil hoy producirlo. fragmento del artículo Festejar o reflexionar el 5 de octubre, Día del Pueblo en Balcheta, Río Negro, escrito por Laura Beatriz Mankel en 2003. Y así como hay distintos enfoques, miradas, puntos de vista para abordar la historia, lo mismo ocurre con la educación. Y en más de un texto hay referencias al enfoque pedagógico de Paulo Freire. ¿Cómo se cruza en tu actividad docente? A mí me gusta de Paulo Freire, siempre me gustó, y creo que él son uno de los, digamos, pioneros de esta pedagogía crítica que vienen a traernos la posibilidad de poder escuchar otras voces. Y él siempre dijo, cuando yo lo leí, me acuerdo de algo que hasta el día de hoy lo pronuncio, dijo que si el poder te deja una mínima de espacio, tómalo, el mismo poder te lo toma. Eso quiere decir que siempre en esas relaciones asimétricas de poder nosotros tenemos un pequeño margen, y en ese pequeño margen nos podemos mover. Siempre hay algo, una posibilidad, una puerta abierta. Y creo que he aprendido a eso, a tomar ese pequeño margen que me deja el poder. Y a mí me lo ha dejado dentro del ámbito educativo. Me lo ha dejado en eso de poder leer lo que dice la reglamentación y dónde me pueda mover. Laura Mankel, docente del Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Oeste, Río Negro. Y aplico mucho con respecto a esto de poder trabajar en los territorios. Yo creo que el Freire realmente elaboró toda su teoría y todo lo que escribió porque se fue a los territorios a trabajar y construyó desde ahí los saberes. Se me parece que muy bueno que lo traigas, porque siempre planteo esto. Freire no escribió solamente a través de un escritorio, sino que fue para trabajar con las comunidades y a partir de ahí empezó a hacer otra mirada. Lo atravieso todo el tiempo, o sea, me atraviesa todo el tiempo y me desafía todo el tiempo de poder construir desde ahí también. Enseñar hace parte del proceso más grande de conocer. Y enseñar implica necesariamente aprender. Podemos decir que la educación, o que la práctica educativa, es siempre una cierta teoría del conocimiento puesta en práctica. Paulo Freire fue uno de los más importantes pedagogos del siglo XX. En 1946 se desempeñó como jefe del Departamento de Educación y Cultura en el Servicio Social de Industria y en 1954 fue nombrado director de esta institución. Años después, en 1962, dirigió los servicios de extensiones de la Universidad de Recife. Allí creó su método de alfabetización y esto provocó que más de 300 trabajadores de la caña de azúcar aprendieran a leer y a escribir en 45 días. En 1963, Paulo Freire y su equipo diseñaron un Plan Nacional de Alfabetización. Al año siguiente fue el golpe de Estado contra el gobierno de João Goulart y Freire fue encarcelado por motivos políticos. Luego tuvo que exiliarse. Primero se asiló en la Embajada de Bolivia y luego fue a La Paz. Pocos días después, la República de Bolivia sufrió un golpe de Estado y tuvo que exiliarse nuevamente. En 1968 se publicó su primer libro llamado La educación como práctica de la libertad y luego escribió Pedagogía del oprimido. Este último fue censurado por la dictadura militar y en Brasil se pudo publicar recién en 1974. Tras 16 años de exilio, en 1980, Paulo Freire volvió a Brasil, ejerció como profesor en la Universidad Católica de San Pablo y en la Universidad del Estado de San Pablo en Campinas. En 1988 se realizaron las elecciones municipales y Paulo Freire fue designado como secretario de Educación en esa ciudad. Paulo Freire murió en San Pablo el 2 de mayo de 1997. Y en ese territorio y como ámbito también de tu acción y nada menor, está la Escuela Nocturna 126. Antes mencionábamos o te solicitaba hacer como una especie de identikit de Balcheta. Si tendrías que hacer algo similar, un identikit, armar un perfil de esa escuela, la 126, ¿qué nos compartís? Bueno, mira, ahí en Balcheta hay una sola escuela secundaria, que es el 87 y el 126. El 87 es la escuela, digamos, diurna, que es para adolescentes, y la de 126 que hablas es la nocturna. En las dos escuelas trabajé. O sea, las dos porque una sola institución con la modalidad de la noche, ¿no? Y la verdad que trabajo y trabajé 12 años ahí seguidos con parte de la mayor parte de la población tiene su identidad originaria mapuche. El tema es que no muchos inician el proceso de su propia identidad. Laura Mankel. Y eso es un gran desafío para nosotros como educadores también, de cómo podemos empezar de alguna manera a habilitar esos espacios para que puedan generarse estos procesos identitarios que son personales. Son muy personales y uno tiene que ser respetuoso de esos procesos personales también. Porque muchos no quieren iniciarlo, y está bien, porque hay una herida ancestral muy fuerte que se ha transmitido generacionalmente de que lo indio es peyorativo y negativo, ¿no? Y que al indio tampoco es merecedor. Entonces, esos procesos identitarios son difíciles. Nosotros tenemos en Balcheta, cuando yo estuve, y creo que no ha modificado, se ha modificado un poco en estos últimos tiempos, una sociedad que estuvo siempre, se veía mucho la marcación ahí, en las escuelas, ¿no? En las aulas se veía mucho. Y bueno, y a partir de ahí, de esa configuración que estaba, es como que uno trata de trabajar e interpelarla, ¿no? Interpelar desde la propia vida cotidiana, interpelarla en los lugares que ocupamos, en ese sentido. La escuela, la de la noche, la que nombraste, vienen los jóvenes y adultos que quedan como por fuera del sistema, que ya no pueden seguir más estudiando en lo que es la diurna, entonces están en la escuela nocturna. Así que bueno, para mí la escuela esa ha significado mucho porque ha sido mi campo de acción y la añoro mucho también, aparte por ser de mi tierra linda, que le digo. Y así, Laura, te propongo ahora del espacio de Balcheta y de esas escuelas que mencionaste, la nocturna y la diurna, trasladarnos a San Antonio Oeste, al Instituto de Formación Docente Continua de aquel lugar. Volvemos a lo de antes. Para quien no conoce, ¿qué pasa allí? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué proyectos están en marcha? ¿En qué proyectos estuviste y estás comprometida? Bueno, la vida me trajo para esta tierra de las Quenches, tierra del mar, ¿no? Y la verdad que seguramente, como hace el cóndor, viaja por todos lados. Siempre les digo también a mis compañeros, me voy a ir. Y me dicen, ¿dónde? Le digo, no sé, Bolivia o Perú, le digo. Y digo, porque vuelo, o sea, creo que un poco tiene que ver con lo que es uno, ¿no? Con esa ancestralidad que nos acompaña todos los días y que uno se maravilla a la vez que se va encontrando. Cuando me trajo a esta tierra, comencé a trabajar en secundaria hasta que, bueno, concursé y entré en el Instituto de Formación Docente. Yo va a ser 4 años que voy a estar ahí. Y en ese momento me toca trabajar en lo que va a ser un espacio que se llama ESI, Educación Sexual Integral, es un seminario. Y en ese seminario se enseña a las profesoras, a las futuras profesoras de educación inicial. Yo aclaro que estoy desde el espacio de filosofía en educación para el nivel inicial y en educación secundaria en biología. Laura Mankel, profesora de historia en la Universidad Nacional del Comahue. Y en ese espacio de ESI a mí siempre me llama poderosamente la atención y me hace ruido. Cuando se enseña un saber y nosotros estamos como olvidados en esos saberes. Yo nunca más pude enseñar si no enseñaba parte de lo que había sido mi pueblo. No puedo no dejarlo, porque creo que lo invisibilizo si no lo puedo enseñar. Y a partir de ahí yo digo, pero no es lo mismo enseñar educación sexual integral desde una mirada que se constituyó y se creó desde un discurso siempre hegemónico blanco, porque también nosotros teníamos formas y tenemos formas de cómo cuidar nuestro cuerpo. Y ahí introduje lo que va a hacer ESI desde la mirada intercultural. Hoy puedo decir desde la mirada mapuche, porque realmente es eso. Y ahí empecé a desandar y a buscar en mis estudiantes qué formas le habían contado sus abuelas en cómo cuidar su cuerpo. Y aparecía en relatos esa de la historia oral nuevamente, ¿no? Que siempre estuvo y es tan maravilloso porque escuchás de que desde su primera menarquía, cómo los cuidaban, de los lagüenos, o sea, de las plantas medicinales que se conocían en el territorio, de todos los cuidados que había. Entonces eso era también educación sexual desde una perspectiva propia indígena. Y eso me llevó a que esos ruidos que uno hace cuando interpela el saber hegemónico, que fuera invitada para el Congreso de ESI a contar relatos de esto que había llevado como experiencia, ¿no? Siempre el aula, el campo, el territorio para poder disputar esos saberes. Y ahí fui a un congreso a Fisquemenuco, que es Roca, General Roca, y presenté esta experiencia de lo que había sido y de lo que había salido. Y ahí, y desde ahí, en todos los lugares que estoy generando esos ruidos, hemos conformado actualmente con otros compañeros que estamos como dispersos dentro de la institución, que también somos indígenas, mapuches, somos profesionales, conformamos recientemente un grupo. Y ese grupo tiene como la intencionalidad y el propósito de empezar a trabajar estos saberes, esta recuperación de saberes. Eso por un lado, y por el otro lado, con otro compañero que no es indígena, pero que apoya la causa, estamos en el recupero de saberes otros de la filosofía decolonial, que nuestro campo de acción va a ser esos saberes que están en la meseta Sumucura, que nos están esperando. Yo creo que están esperando para ser legitimados, porque siempre estuvieron en el territorio. Entonces, creo que en eso ando y en eso estoy buscando, dar a conocer y traerlo a la luz porque siempre estuvieron. Entonces, creo que en el espacio que es el espacio de formación docente, son esos espacios donde nosotros tenemos que empezar a poder sembrar esas semillas de estos saberes para que las otras generaciones que vengan. Yo siempre digo, o sea, yo no sé si voy a alcanzar a ver esto, lo que yo creo y lo que yo miro hacia adelante y proyecto, pero al menos dejar un terreno un poco más fértil para las que vienen, ¿no? Para mis nietas, mis hijos, mis nietos y los que van a venir. Aunque sé que estamos en tiempos muy difíciles, porque la reemergencia propia de estos discursos del odio vuelven a aparecer muy fuertemente. Siempre estuvieron. Yo creo que siempre estuvieron, pero con la presencia del Estado, donde le ponía un límite, ¿no? Para que no reemergieran, se mantenían así, solapadamente. Pero hoy, que tienen como esa legitimidad discursiva, aparecen fuertemente en el terreno de la educación, otra vez. Así que nuevamente resistiremos. Resistiremos y le daremos lucha en eso, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral, más conocida como ESI, fue sancionada en 2006 por el Congreso Nacional y a partir de ese momento se estableció la obligatoriedad de la enseñanza de contenidos en todos los niveles del sistema educativo y de formación docente en todo el país. Estos contenidos son abordados de diferentes formas, contemplando las características propias de cada colectivo. En 2020, el Programa Nacional de ESI publicó un cuadernillo para la elaboración de materiales en lenguas originarias. Allí se plasmaron tanto las discusiones históricas como las conceptualizaciones y políticas que hay en cada territorio. Así también, en el programa se dan sugerencias para poder abordar estas temáticas en las diferentes comunidades. Sabés que, Laura, que recupero un término muy bonito, porque además es sonoro, esto va de suyo. Hablaste de ruidos, y a veces los ruidos generan ecos y se propagan como ondas más allá del momento exacto en el que se produjeron. Y como estamos viviendo efectivamente tiempos ásperos, tiempos áridos, aquel ruido que se generó en el primer encuentro de mujeres originarias, Mapuche Tehuelche, hoy, ¿en qué estado de sonoridad se encuentran? Y ahora actualmente estoy conformando el grupo con las mujeres del tejido de profesionales indígenas. Ahí cuando comenzamos con ese primer encuentro y empezar a pensarnos, estás hablando exclusivamente, me estoy recordando, pero ese primer encuentro que hablas que se realizó en los Menucos, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, a partir de ahí y en esto que vengo a hacer como recupero también de los otros saberes que están desde lo que va a ser la educación sexual integral y también en pensarnos como mujeres indígenas en los diferentes territorios, conformo el grupo de lo que va a ser hoy el tejido. Sigo, ¿no? Yo a mí se me cuesta poner el tema de feminismo, ¿no? O sea, hay otro feminismo, diría Karina Ochoa, que hay con esto de feminismo propio nuestro, pero a mí me gusta más como trabajarlo de mujeres propias indígenas que nos pensamos a proyectar y empezamos como a dialogar diciendo no es lo mismo si hay un mismo propósito en cuanto al feminismo hablo, pero no es lo mismo hablar de las realidades propias de las mujeres profesionales indígenas que hablar de las profesionales blancas, por ejemplo. Y no es lo mismo hablar de los cuerpos de las mujeres indígenas que hablar de los cuerpos de las mujeres blancas, o afro, ¿no? O sea, estoy hablando de eso, o campesinas, o sea, en varias. Entonces, en realidad, también ahí estoy aprendiendo, transitando ese espacio y aprendiendo, y tratando lo posible de generar justamente en los lugares que estamos, que estos ruidos tengan resonancia a un nivel mucho más amplio, que sería en el caso nuestro de pensarnos que la ley, por ejemplo, perdón, que la interculturalidad esté normada como una ley, porque hoy aparece exclusivamente en los diseños curriculares como un eje transversal a ser trabajado, pero que queda a voluntad de cada docente. Si nosotros tuviéramos regulado como una ley la interculturalidad, sería diferente. En 2019 se realizó el primer encuentro de mujeres mapuches en Río Negro. Tuvo lugar en una localidad llamada Los Menucos. Allí se reunieron más de 30 mujeres que viven en comunidades rurales y urbanas de la provincia y que forman parte del pueblo mapuche. Durante dos jornadas se debatió sobre la violencia de género y los feminismos desde una filosofía mapuche, donde las identidades se anclan en el territorio. También se habló sobre el derecho al aborto y a la educación sexual integral desde una perspectiva intercultural, como también del fortalecimiento de los roles femeninos, las disidencias de género y sexuales en las comunidades. Sabés que estamos transitando los últimos minutos de esta conversación, Laura, y a veces, también como ocurre con el inicio y te comenté al principio de esta conversación, imaginamos distintos caminos para empezar a recorrerla. Y en el cierre también imaginamos distintas alternativas para cerrar provisoriamente una conversación que en otro momento esperemos volver a retomarla. Y se me ocurre plantearte a partir de dos palabras disparadoras que tienen ámbitos diferentes o no, y es acá el juego que te propongo, las palabras placer, por un lado, y feminismo. ¿Qué te generan? ¿Qué reflexión te producen? La palabra placer a veces estuvo siempre asociada, ¿no?, a más lo sexual. Han sido palabras que, como el deseo, ¿no?, a veces siempre como que están asociadas a lo que es la más... lo sexual, uh-huh. Pero no tanto como pensado nosotros como el tema del placer. Por ejemplo, yo digo, a mí me da placer encontrar una fuente, por ejemplo, histórica y poder sacar a la luz. Entonces, en ese sentido, siento placer, por ejemplo, compartir mi saber con otro y que el otro me comparta a mí. Y uh-huh. Para mí, saco del tinte que siempre se le ha dado a la palabra placer. En ese sentido. Laura Mankel. Porque también tiene que ver con, porque son palabras que han sido creadas con un fin exclusivamente del placer del cuerpo a veces, ¿no? O sea, del cuerpo físico. A mí el placer no lo asocio a eso, lo asocio al placer del saber, al placer del compartir, al placer de escuchar, en este sentido y en esta conversación que a mí me parece placentera también. Y con respecto al tema de feminismo, estoy en una contradicción muy fuerte, porque yo no la quiero usar para feminismos indígenas, porque me parece que es una palabra que no nos corresponde a nosotras como mujeres indígenas. A mí me gusta más usar como la palabra, a veces digo, más lo colectivo de mujeres indígenas ya con la identidad, ¿no? O sea, mujeres indígenas o diversidades indígenas, porque también la tenemos. Entonces, porque hay todo como para seguir trabajando ahí. Estamos, como siempre, sujetas a categorías que creó la academia europea, con mirada europea o el conocimiento desde la ciencia moderna, como decimos, ¿no? Y me parece que en esas dos palabras siempre voy a estar como ligado pensando. El feminismo más como que me genera ruido a mí, ¿no? Me genera ruido con el tema si lo puedo usar o no, porque no es mío. No me siento en ese como el feminismo, aunque yo tenga y luche porque hablemos de situaciones que nos atraviesan a las mujeres indígenas. Y el placer con respecto a otra mirada le doy. Distintas culturas, y probablemente la tehuelche, la mapuche, tienen la figura de la yapa. La yapa, el bonus track, si lo medimos y analizamos en términos musicales, por ejemplo, o teatrales. Y no eran las dos últimas palabras. Ya dijiste varios conceptos, incluso cuando te referiste a esa especie de faro iluminador en el campo de la educación, como lo fue y sigue siendo Paulo Freire. Y volvemos a educación, y con esa palabra cerramos, por lo menos provisoriamente, esta conversación para continuarla en otro momento que esperemos sea cercano. ¿Qué late cuando late la educación? Para mí eso es como dijiste un poco, y lo que siento yo, late como un sentido de justicia. Yo en educación creo que es ese sentido de una pasión y una justicia que me invita y que me mueve todo el tiempo a poder dar a conocer lo que ha sido mi pueblo y lo que es mi pueblo, ¿no? Y es esa esperanza. Yo creo en la educación como ese lugar de posibilidades. Si yo llegué, quiero que lleguen otros y otras también, y que seamos muchos que estemos hablando sobre estos temas. Entonces, para mí, educación tiene esa significancia, ¿no? Y cuando hablo de justicia, hablo de esa justicia que es necesario que esté, una justicia que nosotros llamamos la justicia curricular, pero la justicia de esos saberes otros que se legitimen también ahí. Hoy, rescatar la historia oral para visibilizar la mirada mapuche, con Laura Mankel. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com